Muy buenas, queridos radioyentes, y bienvenidos, bienvenidas una vez más. ¿Dónde? Aquí, a Onda Esclavas, una radio con corazón. Sé que muchos y muchas de las radioyentes que nos están escuchando se preguntarán, ¿este podcast? Ya lo hemos visto en antena semanas anteriores con otro grupo que fue a hablar de lo mismo, pero tenemos la suerte y la particularidad de que cada grupo de personas es diferente y puede tener una opinión distinta, parecida o totalmente desigual a otro grupo. Así que tenemos la oportunidad de volver a debatir acerca de un tema que nos toca muy de cerca. Le comentabas a ellos y a ellas antes, fuera de onda, pues de la importancia que tiene el mensaje que quieran transmitir hoy desde la emisora. Así que esperamos, deseamos que sea un buen programa, que lo que hablen sea siempre con respeto, desde el corazón y con esa posibilidad de cambiar el rumbo de la historia. Bueno, ante todo, y como siempre, porque somos una emisora educada, vamos a presentarnos en este orden, ¿vale? Todos decimos el nombre, recuerden pegarse al micrófono para que se les oiga bien. Así que aquí tenemos a... Javier Rodríguez García. Juan Merlo Lacabe. Alicia Tomás. Tatiana Núñez Vulpe. Bruno Rodríguez Martínez. Venancio González Oliva. Pues bienvenidos, bienvenidas a este maravilloso programa que da comienzo ahora. Bueno, pues el tema... Aquí cada uno pide la palabra, habláis con total libertad. Era la mujer andaluza en la ciencia, ¿no? Si no me equivoco. Sí, sí. Bueno, ¿acerca de qué vais a hablar? Sé que ese es el tema, pero ¿cuál es el punto de partida? Sobre el papel de la mujer en la ciencia. Vale, pero a lo largo de la historia, actualmente... Actualmente y a lo largo de la historia. Actualmente, vale. Actualmente mejor. Vamos a hablar un poquito en general. Hablaremos actualmente sobre todo, pero si sale a lo largo de la historia, pues también podemos hablar de ello. Perfecto. ¿Y qué pensáis del papel de la mujer andaluza en la ciencia en la actualidad, Bruno? Pues la verdad que es muy importante, como la del hombre, están parejos y debería haber más mujeres en la ciencia. Entonces, si están parejos, no puede, y debería haber más mujeres... Me refiero que el nivel está parejo. ¿Tú crees que el nivel está parejo ahora mismo? Ni uno es mejor, ni uno es peor. Bueno, yo también estoy de acuerdo en eso, Bruno, pero ¿tú crees que la sociedad lo ve realmente eso? No, la verdad que no, porque la sociedad tiene una imagen sobre las mujeres, la ciencia muy nefasta. Eso debería cambiar, porque las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres. Por supuesto. Que nosotros hemos estado haciendo un trabajo en clase sobre esto y nos han hecho muchas preguntas, sobre todo qué es lo que más le gustaba a ella, y con la pregunta que acabas de hacer... Una era que le gusta mucho, aparte de su labor como científica, investigar y encontrar cosas nuevas, le gustaba mucho también el ser científicas como mujeres para que le den más reconocimiento y se vuelva un poco más famosa y las mujeres de hoy en día se animen. Que no sea como, no hay muchos hombres, entonces como en el ballet, básicamente lo mismo. Me parece un buen argumento lo que dice Venancio. Ella, yo le pregunto a estas chicas, Tatiana, Valicia, cualquiera de las dos me contesta. Él ha dicho un dato muy importante. ¿Vosotros creéis, como mujeres que sois, que en la ciencia hay más referentes masculinos o femeninos? O sea, cuando tú estudias, científico o científica, ¿qué aparece, más hombres o mujeres? Es verdad que en clase hemos dado más científicos hombres, pero sí es verdad que alguna vez se ha mencionado alguna mujer, como Marie Curie... y algunas otras. Sí, en el otro grupo nos comentaban siempre, hablaban de Marie Curie también, pero es cierto que a lo largo de la historia los referentes que hemos visto han sido en su mayoría hombres, y muchas veces las mujeres pues han visto sesgado ese camino que querían seguir, a lo mejor en el ámbito científico, precisamente porque no encontraban un referente femenino que les invitara. Cuando todos tenemos un referente en cualquier ámbito de la vida, en el fútbol, en la música, no sé, algún espejo en el que mirarse, si es de tu mismo sexo, yo creo que es mucho más fácil para uno que identificarse con alguien de tu mismo sexo. Juan. Que yo creo que la situación de la mujer científica hoy en día se ha escrito y se está escribiendo mediante la historia. Básicamente nosotros sabemos que antiguamente estábamos en una sociedad básicamente machista, donde la mujer tenía un papel muy irrelevante en cualquier ámbito. Y sí que es verdad que hemos dado muchos más científicos hombres, pero porque es lo que la historia nos ha aportado. a lo largo de la historia han habido mujeres muy importantes, mujeres que no se han escuchado porque éramos muy machistas. Y básicamente damos hombres historiadores porque han habido más hombres historiadores. Hay, en plan científicos, hay más hombres científicos por todo lo que ha ido aportando la historia. Estoy de acuerdo con Juan, es lo que dice que la sociedad antes obviamente estaba marcada por un machismo en el que había, bueno, pues un papel de los hombres mucho más relevante que el de las mujeres. Históricamente lo que nos ha pasado es eso, que al pertenecer a una sociedad más machista, con más hombres como referente, iba a decir normal, no era lo habitual, digamos, en aquellos tiempos que aparecieran más hombres en los libros de texto, en cualquier tipo de enciclopedia, y eso es lo que queremos cambiar, Bruno. Que siempre en clase hemos estado hablando más sobre los hombres científicos, pero este curso nos hemos centrado más en la mujer científica y le estamos dando la importancia que tiene. Por supuesto, es que en la importancia, siempre decíamos, en el otro grupo también nos pasaba, que en el momento que tenemos que hacer porcentajes o hablar de, bueno, ahora estamos dando más peso, es porque no lo ha tenido. Entonces, ¿tú querías hablar, Javier? Sí. Yo lo que quería recalcar era lo que ha dicho Juan, sí, de que antiguamente las mujeres no tenían un papel tan importante como los hombres y que bueno, que poco a poco han ido saliendo historias de mujeres que han inventado cosas, pero que hombres se han quedado con su descubrimiento y exacto, ese descubrimiento se lo han puesto a su nombre cuando realmente lo han descubierto hembras. Y bueno, por ejemplo, lo de Marie Curie también pasó que lo descubrió ella y su marido o algo de... O se apropió de su propia creación, claro. Como descubrimiento. Y más tarde salió la luz que fue ella la que lo descubrió. Ha pasado muchas veces a lo largo de la historia, y yo voy más allá incluso, Javier. Ha habido mujeres que han tenido que utilizar a lo largo de la historia un seudónimo, o sea, cambiarse el nombre, ponerse un nombre de masculino para que su obra fuera reconocida. Lo hemos tenido en muchos ámbitos, sobre todo también en la literatura, ¿no? Ha pasado. Entonces, eso es muy, muy alarmante, ¿no? Ahora pensar hoy día, que en eso sí que creo que la sociedad ha cambiado, que un descubrimiento por parte de una mujer fuera tapado precisamente por el hecho de ser mujer. Lo que dice mi compañero Javier, que a medida que va pasando la sociedad, este problema se va arreglando y se le va dando más reconocimiento a las mujeres y ya no hay tanto, no se les roba tanto el derecho de autor, y eso en base al cambio de la sociedad. Yo creo que sí, yo creo que la sociedad ha implantado ahora una serie de medidas que nacen del corazón, del más interior del ser humano, para que esto cambie. Pero ¿cómo creéis que la sociedad del futuro puede dejar de hablar de desigualdad porque ya está instaurada? ¿Qué podemos hacer? Ustedes, que sois jóvenes, ¿qué se os ocurre? Sí. Para que en un futuro ya no tengamos ni que hablar de este tema porque ha desaparecido. Pues, sinceramente, yo creo que nunca va a llegar a desaparecer del todo, porque es algo que ha estado dentro de nosotros, en plan, desde hace muchísimos años, como igual con los nazis. Tú ahora mismo a una persona nazi lo ves como un degenerado. Algo aberrante, sí. Pues siguen habiendo, a pesar de haber pasado muchos años de historia. Pues yo creo que con el machismo y tal va a bajar muchísimo el nivel en un año futuro, pero yo creo que va a seguir. No hay forma de erradicarlo por completo, creo yo. Gracias. Que eso va... Yo creo que actualmente, como en otros aspectos, en el fútbol o en otros deportes también, las mujeres se han decidido a animarse también a intentar hacer esos oficios. Entonces, por eso que a lo largo de la historia se ha ido mejorando un poco, yo creo que en un futuro también se va a mejorar muchísimo más y poco a poco se va a normalizar lo de que estén más parejos los hombres y las mujeres en varios ámbitos. Sí que es verdad que, como dice Juan, nunca va a desaparecer todo porque no es que sea tradición, pero lleva siendo lo común durante muchos años. Como por lo que he dicho en muchos deportes, que suelen ser los líderes, por así decirlo, los hombres o las mujeres. Entonces, como es tradición, por así decirlo, no se va a cambiar de manera muy fácil. Es normal, la historia cuesta mucho cambiarla, sobre todo cuando, como dice Venancio, se ha dilatado tanto en el tiempo y ha estado tan presente. Bruno. Yo creo que a medida de lo que pasa el tiempo se va a ir normalizando un poco, Pero lo que dice mi compañero Juan, que nunca va a dejar de, en plan, nunca va a desaparecer, ya que ha sido bastante notorio en el tiempo. Claro, lo importante es que, como dice Juan, que quede en minoría, que sea una minoría tan, tan ínfima que no nos haga, ¿no?, replantearnos como que ese problema persiste, sino que sean, claro, pequeños residuos sociales que van quedando. Javier. Que, bueno, actualmente vemos a la gente más machista y más... Bueno, pues eso, más machista a los, sí, sí, ancianos, ¿no?, y todo eso, que vienen de una época distinta a la nuestra de hoy en día. Y pues claro, vienen de una época en la que eran mucho menos derechos, tenían mucho menos derechos las mujeres. Y bueno, yo creo que siempre va a haber algún tipo de machismo, porque los niños que se educan de lo que escuchan en casa. Entonces, si pues sus abuelos y sus padres son machistas, al fin y al cabo, el niño, a no ser de que cambie y de que aprenda, va a seguir siendo igual que lo que escucha en su casa. Por lo tanto, lo que Javier dice, que eso es educacional, y esa es una de las claves que yo creo, que yo creo que tenemos que, y ahora te doy la palabra, que yo creo que tenemos que cambiar, es algo educacional. Yo como profe, ¿no?, que trabajo en un centro educativo con niños pequeños, yo creo que es muy importante la labor que tenemos los docentes, porque es verdad que cada familia es un mundo, y que en cada familia puede haber referentes, eso, con cierto grado de machismo o no, pero en el colegio nosotros, que somos, debemos ser el profesorado más objetivo, tenemos la herramienta de la educación para cambiar eso, para que desde pequeños y pequeñas pues se implante esta igualdad en la sociedad y desaparezcan todos estos micromachismos que todavía, a pesar de lo que decía Javier, como que los abuelos, ¿no?, la gente como de unas generaciones mucho más antiguas son más machistas, yo creo, y antes lo decía también fuera de antena, que de vez en cuando estamos viendo, lo vemos en la prensa, lo vemos en, que está por ahí también, sobresaltos machistas de casos que se ven, no particulares, entre juventud. Y eso quizás sí que va relacionado con lo que tú dices, que es por lo que hablan. Venancio, ¿querías hablar? Sí, tú. Que como has dicho, que la educación principalmente es en casa, pues también invitamos a los colegios y a los alumnos a animarse a intentar radicalizar eso, ¿no?, pero intentar cambiarlo un poco. Y animar a tanto hombres como mujeres a intentar dedicarse a la ciencia o a otro deporte que no se atreven a, oficios que no se atreven a hacer, ya que supuestamente son de mujeres o son de hombres. Entonces, pues vamos a intentar animar a ese tipo de personas. Vale, me parece correcto, Juan. Como decía usted sobre los brotes esos de micromachismo que aparecen, yo creo que eso está muy influenciado sobre todo por las redes sociales. De acuerdo. Y por básicamente lo que vemos. Incluso diría que alguna parte es incluso ya por rencor. Porque es verdad que está cambiando mucho la sociedad y yo creo y espero que el cambio para que no haya machismo, eso es algo que no queda mucho para que llegue. Porque la diferencia es muy notoria de hace 50 años acá. Y pues... Yo creo que es sobre todo rencor, porque al ahora estar dando, por así decirlo, tanto protagonismo a la mujer para que volvamos a ser iguales, hay muchas personas, muchos niños a los que le da coraje que le den tanto protagonismo a la mujer y no digan, ¿y el hombre? ¿Qué pasa ahora con el hombre? Quizá por lo que tú has dicho antes, por lo que decías Javier antes, y Venancio, todos lo habéis dicho, todos y todas, por lo que se ha dilatado en el tiempo, ¿no?, esa superioridad o esa imposición masculina sobre la mujer, y quizá perder terreno a algunos residuos sociales, como hablábamos, claro, porque a ustedes yo sé que no os importaría, porque todos queremos un mundo y una sociedad con equidad, con igualdad, pues quizás sí que te entiendo aquello que dices, pero a mí me gustaría escuchar aquí a las chicas también, aunque le demos la palabra a algunos chicos que la están pidiendo. ¿Qué opináis? Vosotros tenéis la voz cantante, tanto Tatiana como Alicia. Os invito a que, claro, a que deis vuestra opinión, por supuesto. A ver, yo creo que actualmente en oficios, deporte, no hay tanta desigualdad, ya que podemos ver que hay muchísimas mujeres actualmente que juegan al fútbol, que hacen cualquier deporte, igual que hay ahora muchísimos hombres que también hacen ballet, baile. Exacto. Y en los trabajos igual, hay muchísimos trabajos que se les da la misma importancia tanto a las mujeres como a los hombres. Sí, es verdad que a lo mejor en la juventud sí hay a lo mejor un poco más machismo, lo que tú comentabas antes, pero yo creo que en el resto, lo de deportes, oficios y eso, yo creo que ya está más o menos casi normalizado. yo creo que también que vamos, vamos encaminados hacia una sociedad más, más igualitaria. Y Alicia, ¿tú qué opinas de esto? También como mujer tienes un papel relevante e importante. Recuerda pegarte al micro para que se te oiga bien. Yo pienso lo mismo que Tatiana, que a ver, sigue habiendo algo de machismo, pero ya se nota que muchísimo menos en los oficios y en todo, aunque en la ciencia podría ser algunos de los pocos en los que sigue habiendo más, porque hay menos reconocimiento a las mujeres, pero sí hay ya más que antiguamente. Claro, ¿tú crees que la ciencia sigue habiendo más reconocimiento masculino, no hay más referente masculino en contra de, bueno, pues de esos referentes femeninos que sabemos, como decíais ustedes, que han existido, que han aportado con su genialidad cosas maravillosas al mundo de la ciencia, pero que no han obtenido quizá el reconocimiento merecido? Bruno. Es lo que dice mi compañera Tatiana, que en estas últimas épocas los hombres y las mujeres se están guiando por su corazón y están yendo al oficio o deporte que quieren, pero también es verdad que en la época que estamos hay un poco de machismo y desigualdad, y en los deportes, por así decirlo, más de mujeres, se le da más reconocimiento a las mujeres y se debería dar un reconocimiento igualitario, ya que es el mismo deporte. Lo que ha dicho él también es importante. Ahora, tanto los niños, las niñas tienen la libertad o van encaminadas hacia la libertad de escoger aquello que les gusta. Porque antes, según palabras de Bruno, y yo estoy de acuerdo, no era así. Antes, ¿verdad?, que los hombres seguían un camino, ¿no? Cuando hablábamos de sueños o de algo que te gustaría ser de mayor, los chicos seguían un camino y las chicas seguían otro, aunque quizá no era el deseado, ¿no? Pero simplemente porque la sociedad ya te encaminaba hacia ese rumbo, como que lo teníamos muy marcado. Y ahora sí que es cierto que porque empezamos a gozar de esa libertad, que es lo que debe de haber existido siempre. Si tú sueñas con ser algo, por el hecho de ser hombre o de ser mujer, no puede coartarte, no puede reprimirte. No, eres hombre, pues entonces es este camino. Eres mujer, no aquel. Creo que eso sí que es importante, Bruno, así que te agradezco esas palabras. ¿Tú quieres hablar? No. ¿Juan? Claro que sí es importante. Gracias a Dios eso está cambiando ya, básicamente, porque es muy bueno poder ver a las personas dentro del entorno que escogen hacer lo que les gusta. Antes tú nacías y básicamente si eras niña te pintaban la pared de rosa, si eras niña de azul, si eras niño te daban un balón, si eras niño te daban un pinipón. Era sí, te entiendo. Era así, la verdad, el plan cuesta imaginárselo, pero encima era obligado. Sí, pero es lo que tú dices, Juan, estaba impuesto en la sociedad, era algo normal, los niños de azul, las niñas de rosa. Entonces, gracias a Dios, eso sí que se está erradicando, ¿no? Porque que los colores con la libertad que debe tener un color por Dios que se asocia a un género, eso es horrible. Javier. Bueno, pues recalca lo que ha dicho Juan, lo de los colores parece una tontería, pero realmente es algo que ha ido cambiando para bien en estos últimos años, por ejemplo. Un ejemplo muy claro es la Carta de los Reyes. Los periódicos de todos los supermercados, centros comerciales, de toda la vida, era primero la parte de los bebés, después la parte de las niñas en rosa y después la parte de los hombres en azul. Algunos lo mantienen, tristemente. Eso. Algunos lo mantienen, claro. Pero hemos visto ya que todos los años han ido ya cambiando y que pues ya es multicolor y que ya no hay ningún color para ningún género. Exacto, incluso las cocinitas, una niña en la foto en lugar de un niño, ¿por qué no? No lo entiendo, o con los muñecos, no lo sé. Afortunadamente eso está cambiando, Venancio. Que también espero y creo que eso también es determinado como la gente mayor, pero yo pienso que también como son niños o somos personas adolescentes que todavía no tenemos las ideas totalmente formadas, pues nos dejamos influenciar mucho por la gente de nuestro alrededor, de nuestros padres, de nuestros abuelos. Entonces pienso y también creo que cuando ya vayamos creciendo, ya vayamos siendo personas más adultas, más responsables, pues vamos a llegar a tener las ideas un poco más claras y a llegar a poder dictaminar lo que nosotros queremos y queremos hacer y lo que nos gusta. Eso es súper, súper, súper, súper importante. Nos influye mucho la sociedad y sobre todo, lo habéis dicho antes algunos de ustedes, las redes sociales, que es toda una gran mentira que vemos ahí, donde la gente es eternamente feliz, eternamente de viaje, todo el mundo es exageradamente guapo y guapa, y no se asemeja mucho a la vida real, y eso es un gran engaño. Y os lo digo sobre todo a vosotros, que sois adolescentes, que luego la vida es otra. Las redes sociales están muy bien, ¿no?, para mantenerse actualizado, para mantenerse en contacto con gente que no tienes a lo mejor cerca en tu día a día, pero os aseguro que es una gran mentira. Y lo que decía Venancio, el poder de la inteligencia, el criterio, ¿no? La sabiduría que te da la experiencia, el estar bien formado, eso es luego lo que te hace discernir y ver lo que es realidad y lo que no. Pero yo no quería despedir este podcast sin que antes, por favor, y esto es muy importante, un mensaje quiero que le deis cada persona, o los que se animen, las que se animen, de los que estáis aquí, a esas niñas, sobre todo, que quieren ser científicas o que quieren ser cualquier profesión que históricamente sea definido más por ser practicada por hombres. ¿Qué mensaje le podemos dar a esas niñas? Tatiana, luego Bruno. Que pues sobre todo sigan sus sueños. Si una niña quiere ser futbolista, pues que lo acabe siendo, que no sienta miedo ni nada, y que si quiere ser científica igual, que consiga sus sueños sin importarle lo que le vayan a decir los hombres. Estoy de acuerdo, Bruno. Chicas, yo la verdad que os recomiendo que sigáis vuestro corazón, que vayáis a donde queráis, ya que esta sociedad va a cambiar y no vais a sentir miedo en probar cosas nuevas y en cosas que tenéis miedo a probar por el machismo y eso. Bien, me parece bien, Javier. Bueno, chicas del mundo, tenéis la suerte de que actualmente nadie os va a decir nada, podéis hacer lo que os dé la gana y podéis escoger el camino que queráis, así que es mejor ahora mismo escoger lo que os gusta, que escoger algo que bueno, que te recomiendan tus padres pero a ti no te gusta del todo, o algo que te sientes influenciado por la sociedad y luego arrepentirte y estar amargado. Básicamente que tengan y que hagan uso de esa libertad que deben ejercer. Juan. Yo básicamente les quiero decir a las chicas que se esfuercen mucho, porque después del esfuerzo hay la recompensa, que es toda una vida haciendo lo que le gusta, y básicamente que luchen por ello porque no están solas, porque estamos en un proceso de cambio y tienen un montón de personas que le apoyan para seguir adelante como una mujer andaluza científica. Muy bien. Alicia. Yo quiero animar a las niñas que quieran ser científicas, ya que es algo muy importante porque puede ayudar mucho a todo el mundo. Y ya se le está dando más visibilidad, entonces pues que haya más niñas científicas, porque es algo importante. Yo creo que sí, que es algo de suma importancia. Venancio, por favor. También pienso que en el futuro van a hacer falta muchos científicos, entonces animo a las mujeres también a formar parte de esa profesión. Porque si ahora no lo hacen por ideas de pues, intentar asumir las ideas de otras personas, en un futuro se van a acabar arrepintiendo de no haber hecho lo que les gusta en un principio, solo por intentar determinarse por los demás. Estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho, chicos, chicas. Yo os agradezco mucho estos comentarios porque, sobre todo, que sepáis, también os lo decía fuera de antena, que esto lo escuchan muchos niños y niñas, y que adolescentes como vosotros le habléis directamente. Yo creo que eso hace mella en su corazón y a lo mejor es determinante a la hora de que sigan o no sus sueños. Desde aquí, desde Onda Esclava, pues por supuesto abogamos por la libertad de elegir el camino que uno sueñe y que no como lo impone la sociedad, como decíais. Y agradezco la participación de todos vosotros, vosotras, que habéis venido aquí a Ondas Clavas. Y a los radioyentes, les invitamos, a nuestros queridos radioyentes, que nos sigan escuchando, ¿dónde? Aquí, en Onda Esclavas, una radio con corazón. We'll be right back.